Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la página web www.canariasara.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasara.es. Ahí encontrarás información sobre cada edición de Intangible 23, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Y este jueves vamos a escuchar la música del grupo valenciano Rajoy Division. Sí, en vez de Joy Division, Rajoy Division. Van a poner a prueba nuestro sentido del humor y concepciones de lo políticamente correcto. Y de un grupo que se llama así, podemos esperar que una de sus canciones sea esta, Yes We Camps. Hoy en Intangible 23 vamos a repasar la música del grupo valenciano Rajoy Division y hablamos ya a través del teléfono con su cantante Marcelino Bolan. Hola Marcelino. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, este era el tema Yes We Camps. Ustedes tienen canciones donde hablan de Zapatero y también de uno de los principales sindicatos del país, pero aquí tocaba meterse con el presidente de la Comunidad Valenciana, ¿no? Sí, sí, esto es del anterior disco que sacamos, que sí, un poco acabaron siendo todas canciones un poco de política. Pero sí, vamos, tenemos varias canciones que hablamos de camps. Bueno, es que un poco en el grupo hay todo tipo de gente. Hay gente que puede escribir odas hacia él como esta, y hay otros a quien no les cae tan bien, pero bueno. Claro, el disco se cerraba con una canción que se titulaba Camps, y sí que era bastante más agresiva, ¿no?, digamos. Bueno. Sí, bueno, un poco es la gracia, ¿no? Que hay canciones que la oda es tan exagerada que en realidad acaban pareciendo una parodia. aunque a veces no lo son. Bueno, y háblanos entonces un poco de los inicios de Rajoy Division. Pues Rajoy División empezamos hace, creo que se fue en el 2003 o así. El bajista y yo teníamos un grupo antes que se llamaba Don Julio Chocolas, y nada, al final un poco nos acabamos quedando los dos solos, que era lo que en el fondo sabíamos que iba a pasar, ¿no? Porque éramos un poco los dos únicos que pensábamos que todo lo que hacíamos estaba de puta madre. Y nada, tuvimos la suerte de encontrar a una persona que tenía la misma enfermedad que nosotros, que era Andy, el guitarrista, y nada, montamos el grupo, quedamos un día para grabar, grabamos la primera canción y tal, y vimos que había algo ahí, ¿no? Vamos, que nos lo pasaba muy bien los tres. Y luego por el grupo un poco ha pasado mucha gente, pero los tres siempre nos hemos mantenido. Y las intenciones estaban presentes desde el inicio, ¿no? Esa voluntad satírica a todo tren, ¿no? Es que no sé, nunca ha sido ni una intención ni es que nos ha salido así. O sea, hay canciones más serias, otras que menos, pero vamos, no, desde luego el sentido del humor, ni el sentido del humor ni nada, hemos tenido nunca intención de descartarlo de salida, ¿no? Como parece que otros grupos sí que lo hacen. Parece como que enseguida que haces algo que da un poco de risa, se te pone al lado de, pues no sé, de los mojinos escocíos, cuando el humor es una parte inherente a las personas, ¿no? No se puede, a lo mejor nosotros demasiado, pero vamos, que no se puede, no hay por qué quitarla. Y los nombres oficiales de los miembros del grupo son Marcelino Boland, que eres tú, Norman Duval, Matemático Marzal y Amoral, ¿no? Exacto, sí. ¿Y algunos otros antecedentes aparte del grupo que citabas antes? Bueno, un montón. Nosotros empezamos a hacer música, pues, yo qué sé, más o menos por la mitad de los 90 o así. Yo a Simón casi lo conocí, sí, casi mi segundo grupo, tercero o así, a Matemático Marzal. Y teníamos, pues, Pirilón Joe, Don Julio Chocolas, el dúo Follable. Es que hubo una época que se nos fue un poco la cabeza. Intentamos montar una especie de escena aquí en Valencia. Llevamos como 5 o 6 personas que al final teníamos como 20 grupos. Ahora casi todo se ha perdido porque era la época del cassette y tal. Y la verdad es que siempre hemos sido muy descuidados. Pero sí, hemos tenido muchos grupos. Y luego Andy, el otro del grupo, también es un enfermo de esto. Lleva tocando, pues yo qué sé, desde que tiene 13 años. Una cosa así. Ha estado también en un montón de grupos. Incluso algunos siguen activos, como los Nazarians y cosas así. Y desde luego Rajoy Division es un grupo muy prolífico y tenían la meta de llegar a las 200 canciones. ¿Qué tal lo llevan? Bueno, bien, ahora estamos un poco, acabamos de sacar el tercer LP este año y estamos un poco, pues eso, a ver si yo me lo quiero tomar con un poco más de calma. Es porque ahora más estamos, pues, probando nuevas cosas, aprendiendo, por ejemplo, el guitarrista tenía un aparato, un secuenciador que le costó, yo qué sé, 100.000 pesetas o 200.000 de la época y vio lo difícil que era usarlo y lo dejó ahí en una estantería. Ya hemos dicho, coño, si con esto se pueden hacer, y no sé, nos gustaría aprender a programarlo y cosas de estas, pero bueno, al final supongo que pasará como siempre, que este sábado ya quedaremos, alguien traerá una canción nueva y la grabaremos. O sea Bueno, que ya, sí, seguramente para enero o febrero, un disco seguro. es la pasión, ¿no? De estar siempre haciendo cosas nuevas. No es pasión, es que no sé, nos sale así. O sea, nosotros en realidad solo quedamos los sábados por la tarde, pero no, yo lo que no entiendo es a los demás grupos, que tardan tanto, porque grabar una canción es que es muy rápido, vamos. Es que, y a veces lo pienso y digo, es que somos tan catetos que llega un momento en que enseguida ya no tenemos nada más que hacer y hasta que la canción acabada. Pero la verdad es que no, porque también luego lo piensas y dices, joder, pero si es que Elvis en una semana te grababa 40 canciones. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema, este es un poco más antiguo, Sudoku de Satán del EP Rollo Camps. Volvemos otra vez a mencionar al mismo político. ¿Qué nos puedes contar de esta canción? El Sudoku de Satán. Pues nada, se me ocurrió un poco como un montón de las que tenemos. Primero se me ocurrió el nombre, me hizo gracia, como haciendo un Sudoku y como de un Sudoku en el que en una línea hubiera tres veces el 6. Y a partir de ahí pues se me ocurrió la melodía y luego le metí la letra. O sea, no tiene más historia. Y Bueno. habla un poco de eso, de alguien que va en un autobús haciendo un sudoku y invoca al demonio sin querer. Pues vamos a escucharla. Kilómetro 75, viajo en el autorrés, mis huesos están hechos discos. era de una distracción. Pero la bestia no descansa, que ha giñado en el cotón. Sudoku de la perra, Sudoku de Satán. Con su basta tiempo, Sudoku de Satán. Desde que es alineador, Sudoku de Satán. Cordero del pecado, Sudoku de de Pedro J. Sudoku de Satán. Patada en las pelotas, Sudoku de Satán. ¡Oh, oh! ¡Se acabó! Sudoku de Satán. ¡Oh, oh! ¡Qué brujo! Sudoku de Satán. ¡Oh, oh! ¡Se acabó! Sudoku de Satán. ¡Oh, oh! Ese era el tema de Rajoy Division, Sudoku de Satán, incluido en el EP Rollo Camps. Y Marcelino, para grabar este tema contaron con varios invitados, ¿no? Sí, bueno, es que muchas veces, sobre todo con los coros y cosas así, pues como grabamos en una casa de uno del grupo, pues y los sábados por la tarde, que siempre viene alguien ya para salir por la noche, pues siempre se apalancan y acaban haciendo coros, sobre todo cuando queremos que haya mucha gente. Y luego, sí, luego las guitarras, el solo también lo hizo un amigo de nuestro guitarrista, que es completamente incapaz de hacer ese solo, y nada, llamó a un amigo suyo heavy. Y luego también la chica esta de canta mitad, también es una amiga nuestra, así bastante heavy, que antes hacía coros bastante con bastante frecuencia con nosotros, y que es cantante de un grupo de aquí de Valencia que se llama Swilly del Sister. Es así bastante conocido en el circuito de rock duro, heavy. Y además era mi vecina, o sea que... Todo cuadro. Sí. Bueno, antes mencionabas un poco cómo escribías las letras. En fin, ustedes no tienen problema en emplear palabras gruesas, mencionar a gente por su nombre, en fin. ¿Dónde está el límite a la hora de escribir las letras de Rajoy Division? Pues de momento no lo ha habido, o sea, no sé, igual alguna vez alguien viene con algo tan animal que decimos, no, hasta aquí, pero creo que ya, vamos, no creo que haya ningún límite, o sea, nunca nadie ha planteado ningún problema. De todas formas, lo que sí es cierto que a un grupo de música punk, pues se le supondrían estas letras, pero ustedes se mueven a veces en terrenos más poperos y claro, incluso con la vocalista femenina que tienen, con esos textos, pues como que el shock es mayor, ¿no? Sí, pero no sé, tampoco es deliberado, o sea, nosotros un poco cantamos como hablamos, no tenemos ninguna intención de parecer más ni menos de lo que somos, o sea, es que hablamos así y nos gusta esa música, y vamos... Y se junta, pues ya está. Yo de todas formas también pienso que las letras extranjeras no las entendemos, pero muchas veces lees letras extranjeras, las traduces y son mucho más, son igual de bestias. Sí, es verdad. Y aquí un poco, no sé si será igual por efectos de la dictadura, que todavía no nos hemos quitado eso. No, y que luego la gente, pues no sé, muchas veces la pose, es que la pose le hace mucho daño a la música. Y sí, parece que si empiezas a decir burradas, pues eres un animal de acequia. Y lo mismo que con lo del humor, ¿no? Muchas veces las cosas van asociadas a una pose, cuando, no sé, por ejemplo, el humor yo creo que es una forma excelente de poder contar otras cosas, ¿no? Desde cierta distancia. Vale. Y pues eso. Y háblanos un poco entonces del último trabajo que tienen editado, que vamos a escuchar dentro de nada una canción. Pues el último disco, Ojalá Fueras Puta, lo hemos grabado este verano. Es de los pocos veranos que no hemos descansado y tal. Y un poco la idea era, pues nada, lo principal fue que ya aprendimos por fin a programar la caja de ritmos, a hacer ritmos enteros con redobles y todas sus historias, que después de 100 canciones pues ya estaba bien. Y un poco, al final el disco, un poco la idea era hacer algo, como el anterior nos había quedado muy, como muy lo que muy lo que mejor nos sale, ¿no? Que es un poco rock, sí, rock así, a veces tirando un poco garajero, un poco punk, no sé. Y esta era la idea, hacerlo un poco más tecno. Uh-huh. Y más o menos eso. O sea, luego en cuanto a letras, no tampoco giramos así en torno a un concepto normalmente. Y en este tampoco ha sido así. Pues vamos a escuchar el tema quizá más festivo de ese trabajo de huevos, que es sobre estar en una playa y estar a gusto, ¿no? Digamos que es el concepto central. Sí, un poco es una canción de nuestro guitarrista que sí, es uno de sus temas fetiche. Pues vamos a escucharlo. Pues háblanos, Marcelino, entonces, del concepto que tienen ustedes de la música libre y de sus relaciones con las GAE, ¿por qué no decirlo? Ah, bueno, la música libre, somos un grupo amateur y siempre hemos estado en grupos amateurs y un poco, pues eso, ¿no? Que antes era muy jodido poder llegar a grabar algo con un sonido medianamente decente, poder distribuirlo, tal. Ahora está todo muy bien con lo de internet. Además, si cualquiera con un ordenador ya puede grabar cualquier cosa. Y un poco lo de las GAE, pues es eso, ¿no? Que siempre lo hemos visto como un poco tocada de huevos. Con el grupo de antes, Don Julio Chocolas, llegamos a hacer un corto, cosas de esas, nos tocó registrarlo. Era un coñazo antes porque tenías que presentar la partitura. Al final tenías que pagar porque te la hicieran. Y ahora creo que es más fácil, que con solo colgar el MP3 ya tienes registrada la canción. Pero en fin, tampoco tenemos así con las GAE. A veces nos metemos más que nada por meternos, porque mola meterse con ellos. Pero en realidad, yo supongo que si ganara mucho dinero, sería peor que Ramoncín. Bueno, pero entonces tendrían que eliminar de su repertorio la siguiente canción, que es Cheque de las GAE. Hombre, sí, la verdad es que a veces lo he pensado. Digo, joder, si fuera a registrarla, a saber lo que me decían. Pero sí, bueno, la canción de Cheque de las GAE igual es un poco llevar la broma al extremo. porque incluso ya llegué a pensar que casi era una parodia de la gente que le echaba todas las culpas a las GAE, porque claro, mezclan a las GAE con ETA. En el fondo un poco es eso, ¿no? El tocino con la velocidad. Pero un poco llevarlo al extremo todo, ¿no? Tanto meterse con las GAE como con la gente que se mete con las GAE. Pues vamos a escucharla entonces. Muy bien. Después de escuchar esta canción, la pregunta es, ¿recibió Rajoy División un cheque de las GAE? Sí, sí, además lo recibí yo personalmente. O sea, fue precisamente por eso que hice que se me ocurrió un poco la idea de la canción. Fue por una canción de hace varios discos que se llama Recuerdo de San Fermín, que nos la colgaron en Cucusumusu. El vídeo en YouTube también, ¿no? Sí, el vídeo este de YouTube fue para una movida de Cucusumusu, de uno de los Sanfermines y tal. Y nada, la registré para ver si cobraba pasta. Y al final me llegó, pues eso, como dice la canción, un cheque de 13 euros. Bueno, o sea, la cosa funciona en el fondo. Parece que sí. Y las letras mencionan a varios de los grupos en los que han estado ustedes, ¿no? Pili Long Joe y otros, y también La Tranca de Zeus, que es un grupo que está en activo ahora. Sí, La Tranca de Zeus era el grupo de... Bueno, cuando el grupo que teníamos antes, que era Don Julio Chocolas, en realidad una de las razones por lo que dejamos es porque el cantante principal se iba a vivir a Palermo. Y nada, ya en aquella época había grabado un par de, cuando teníamos todo nuestra fantasía megalómana de tener una escena propia y tal, él ya había grabado un par de maquetas y eso, y ahora, después de 10 años, ha grabado un disco, vamos. Y volviendo al tema de las letras, no vamos a tocar más el tema de los insultos y todo eso, pero sí que a veces introducen alusiones cultas que no es como hablan ustedes, porque en esta canción, por ejemplo, el verbo se zahiere o eso de esconde su rostro cual hija de Lot, de vez en cuando te dices contra, choca, ¿no? Sí, a veces nos pegamos el moco. No, pero queda bien, la verdad que la canción esta es de mis favoritas de ustedes y también el disco, en mi humilde opinión, de Ting a MILF es el más conseguido, el que más me gusta a mí por lo menos. Sí, nos quedó bastante bien, a mí también me gusta mucho. Fue como el típico disco que, bueno, a veces nos pasa, ¿no? Que ahora somos dos personas llevando canciones y a veces es un poco difícil que todo tenga como una cohesión, pero yo creo que al final nos hemos hecho un poco al rollo y cuando uno trae una canción, otro trae otra y vemos más o menos que los tiros están tirando por un lado, vamos todos, vamos, ya vamos los dos por ahí. Y creo que en el de Tina Mil pasa un poco eso, ¿no? Que es un disco así como muy ambiental, con mucho mucho teclado y sí, más o menos, yo creo que nos quedó bastante logrado, vaya, que sí que al final parece que nos unimos los dos más o menos, teníamos claro lo que iba a salir, que era un disco así medio ochentero, siniestrillo, sí, y quedó bastante guay. Casi justifica la referencia en su nombre a Joy Division. Sí. ¿Qué tal lo más parecido se Sí, podría la verdad decir? que sí, puede que sea más parecido. Bueno, y volviendo al tema de los videoclips, tienen varios, no solo ese de Recuerdo de San Fermín, sino algunos de actuaciones en directo y otros en los que directamente salen ustedes dando sus opiniones sobre el tema de las GAE, en las pasadas elecciones, una especie de canal propio de opiniones, ¿no? Bueno, eso en realidad pasó porque todos los vídeos son de la misma persona, de un chaval de Madrid que se llama Diego Abad, que nos dirigió, hicimos un corto con Julio Los Chocolas y lo dirigió él y desde entonces pues también nos dirigió el vídeo de San Fermín. El otro videoclip que tenemos lo grabamos el mismo día aprovechando que estamos en Pamplona y lo de las opiniones fue un día que vino a Valencia para entrevistarnos, creo que para el Primera Línea y aprovechó y como había traído la cámara, también nos grabó un concierto, que hay un montón también de esto en YouTube, y de paso nos hizo la entrevista esa, un poco a ver qué salía. Sí, estamos un poco mal ese día, el día antes habíamos tocado. Vale, pues el siguiente tema es este y se murió de sida, muy poco habitual en su repertorio porque se mete aquí con el flamenquillo, ¿no? Es que en aquella época nos gustaba bastante la rumba, los chichos y todo eso, y teníamos la idea de hacer un disco directamente de rumbas. Pues que hicimos, grabamos esta primera y vimos que era dificilísimo, vamos, el bajista las pasaba las de Caín. Tuve un mes para grabar el bajo, creo. Y al final dijimos, mira, con una ya está bien. Pues una pena porque podría haber quedado un resultado curioso. Sí, pero al final pasamos. O sea, es que fue como, además llevábamos mucho tiempo sin grabar porque se nos había jodido el aparato y dijimos, joder, es que ahora, después de un año sin grabar, ponernos a grabar solo rumbas. No, no lo hemos descartado del todo para el futuro, pero bueno, ya se verá. Mientras tanto, escuchemos esta y se murió de sida. Que te corto la cara, parábola. Limpias mi pena, fíjate en el muchacho, siempre corriendo, nunca me pena. Todo el tiempo soñando, son fantasías con buena fe. Él quiere andar en barco, quiera la risa y quiera la mora. Él quiere a los amigos, quiere arte, canto y a la amapola. Lucha para hacer algo, está aprendiendo el ABC. Y se murió de sida, y es que no pudo ser. Se murió de sida, se murió. Y se murió de sida, de que no pudo ser. Esta venita guapa. Y se murió de sida. Ay, virgencita, tú que no sabes vida. Ay, que ya. Sale un niño descalzo, grita en la calle, llegó su hora. Llega la pena negra, besa sus labios y lo enamora. Hay quienes se lo llevan, se va muy lejos, ¿qué puedo hacer? Virgen de los caídos, pues su destino no lo esperaba. Esta vida es un timo, un desatino y al fin se acaba. Virgen de los quebrantos, suena tu llanto, ¿qué puedo hacer? Ay, virgencita, dime tú. Se murió de sida, y es que no pudo ser. Sida morea. Se murió de sida, y es que no pudo ser. La venita llena. Se murió de sida. Y es que no pudo ser. Sida morea. Se murió de sida. Ay, virgencita, tú que no sabes, dime por qué. Seguimos aquí en Canarias a la Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula por internet. Y en esta ocasión estamos escuchando la música de Rajoy Division y comentándola con su cantante Marcelino Bolan. Aquí estaba Marcelino, la canción Y se murió de sida, línea de bajo incluida, que se escucha bastante bien. Sí, más vale con lo que costó grabarla. Claro. Bueno, y me gustaría preguntarte ahora, por las anécdotas que supongo que habrán vivido ustedes, quizá a cuenta del nombre que tienen, ¿no? Rajoy Division, ¿les han confundido con gente del PP? ¿Qué les ha pasado? ¿Han tenido alguna anécdota de ese tipo? No, la verdad es que nunca ha habido ningún problema, vamos. Desde el principio la gente ha cogido el chiste, nunca ha habido ningún problema. Lo único sí que... si pones en internet el nombre del grupo, siempre hay mucha... Hay gente que ha ido poniendo en páginas que tenemos... La gente se inventa nombres de canciones nuestros. Como Aznar Wilterus Apart, ETA Wilterus Apart. Y hay gente que ya hasta habla de nosotros en blogs y cosas así y ya las considera canciones de nuestro repertorio, cuando nunca las hemos hecho. O sea, no hay ninguna canción que sea un template... No, la versión de Love Wilterus Apart. Ah, vale. Porque es que... una de las referencias en prensa que tienen ustedes es una entrada en un blog del Mundo de sexo, drogas y rock and blog, y menciona esa canción, España Wilterus Apart, que yo no la había encontrado, y digo, bueno, estará por ahí perdida, pero vale, entonces esa es un pequeño malentendido, ¿no? Sí, pero vamos, ya muy extendido. Bueno, pero no les molestará, ¿no? Les están sugiriendo... podría ser, ¿no?, una versión de Joy Division. Sí, nos habíamos sí, la verdad es que casi desde el principio teníamos pensado hacer una versión de la canción esta. Lo que pasa es que, no sé, como también... como en realidad es casi la única canción de Joy Division que nos gusta. Y aparte la tenemos ya tan oída, pues nos da bastante pereza. Ya, bueno. ¿Y en general cómo ha sido su relación con los medios de comunicación? Bueno, bien, casi inexistente, pero la que ha habido, bien, no ha habido ningún problema. Uh-huh. Nunca... es como todo, es que hoy en día en internet también ya la gente habla tanto que pues todos sabemos, la gente que muchas veces entra en los foros y tal, pues hay gente muy maja y gente muy lerda y que no tiene ni idea y que pues no sé. Yo me recuerdo una vez que escribieron por ahí de, fíjate estos, que dicen que les gusta The Fall... y luego me entran en su MySpace y hacen rumbas, porque han escuchado la canción, ¿sabes? Sí. De todas formas, para apreciar la música de Rajoy Division, está claro que hay que tener sentido del humor ante todo, ¿no? Sí, vamos, pero bueno, no sé, como yo pienso que es una parte de las personas y que todos lo tenemos, yo no veo ningún impedimento. No, claro, pero hay gente que parece que no lo manifiesta, ¿no? Sí, es que es un poco... a mí a veces me sorprende bastante, ¿no? Hay como muchos mitos y cosas así alrededor del rock y más del rock español, yo creo que más. O sea, como que lo que te decía antes, de que el sentido del humor se asocia enseguida a mojinos escocidos y cosas así. Lo de los tacos, lo de la pose, lo de un montón de cosas. Uh-huh. Y ustedes se rebelan consciente y conscientemente, por lo menos no quieren seguir ese camino, claro, para no ser más de lo mismo. No, y además nunca lo hemos hecho, vamos, siempre, igual es que somos tan feos que tampoco nos da como para adoptar una pose, quedaríamos ridículos, pero sí, nunca nos ha llamado, vaya. Pues la siguiente canción es una que formaba parte del single No tiene bufanda, Poesía pélvica, en concreto ese segundo tema. Poesía pélvica, enseguida hablamos de ella, si te parece, Marcelino, pero vamos a escucharla primero. Muy bien. Poesía nina, nina, nina, no soy Billy Long John. Soy Marcelino Boland y aquí sigo en acción. Traigo un temita nuevo y te lo voy a cantar, no está de más. Buenos días, Elvita. Para acompañarme aquí están los Rajoy. Una locomotora de puro rock and roll. Conocen el buggy, te lo van a explicar y quitarán. Buenos días, Elvita. Te contoneas. Le echas a tu vaso sifón. Sifón, sifón, sifón. Colma flamea. Este último cacho era un plagio de los Doors. Su teclista era un tipo muy tostón. En eso también les vamos a imitar, será el final. Buen día, Felipe. En su última gira cantaba el de los Cool. Tal detalle fue considerado un full. Yo no lo comparto, pues podía apreciar su dignidad. Pues sí, aprendida. La pista arde. Echa hasta mi vaso sifón. Sifón, sifón, sifón. El suelo se abre. Ahora las chicas tienen poesía y los chicos pélvica. Poesía pélvica. Así. Poesía pélvica. Lo noto. Poesía pélvica. Se me apodera. Poesía pélvica. Se supone que este single es el único que grabaron en un estudio profesional. Sí, fue por cuando se nos estropeó el aparato de grabar, fue en realidad cuando empezamos a tocar en directo, ya porque no tuvimos más remedio, porque por mantenernos un poco activos y eso. Y nos presentamos a un concurso de aquí de Valencia, de un pub que se llama La Caverna, que todos los años hace un concurso de grupos amateurs, ¿no? O sea, además es de presentación libre, no hay una selección previa ni nada, todo el que se presenta toca. Y el premio era grabar en un estudio, aparte de, no sé si había pasta para los primeros, bueno, no lo sé, pero había el primer premio lo da, y el segundo y el tercero los da un jurado, y luego hay un premio del público, que vota la gente que va a los conciertos, y ese es el que ganamos nosotros. Y sí, nos dieron la oportunidad de un estudio a grabar dos canciones, que las metieron en el recopilatorio que hacen todos los años, el PAF, y luego nada, pues las colgamos en internet. Siempre tener mejor el favor del público que de unos jueces ahí, ¿no? Sí, sí, bueno, nos dejó bastante contentos, la verdad. Luego también siempre lo hacen así de, bueno, como estos han ganado del público, bueno, le vamos a dar el segundo o el tercero, o al revés. Siempre intentan que todo el mundo, en el fondo, que nadie repita premio y que cuantos más grupos de los que han llegado a la final graben y tal, pero sí, la verdad es que estuvo muy bien. Uh-huh. Y entonces era la primera vez que iban de gira o que hacían conciertos. ¿Cuánto tiempo llevaban entonces como grupo únicamente de estudio? Pues empezamos a finales de 2003, pues hasta el 2006 o así, un par de años. Uh-huh. ¿Y cómo fue esa metamorfosis? Pues la verdad es que al principio nos costó un poco cuando claro, porque nosotros a grabar prácticamente no ensayamos. Y ya pillamos un local, fuimos allí, además. Al principio el grupo éramos 5, luego nos quedamos solo Simón, Andy y yo otra vez. Y bueno, otra vez, el trayecto lo fundamos los 3 y luego fuimos 5 durante un año o así. Y nos quedamos los 3 solos y la verdad es que nos quedamos los 3 peores músicos. Y un poco practicando, al principio nos costó bastante. Y además tener que ir a un local otra vez, tal, era como de joder, como cuando tenía 20 años y tal. Pero pues, al final salieron las cosas. Además, como en directo tenemos tantas cosas grabadas. Y yo creo que cuesta, pero una vez que se le coge el tranquillo, pues gusta, ¿no? Sí, a nosotros es una cosa que no es una cosa que nos obsesione, ni mucho menos. La verdad es que nosotros con hacer 2 o 3 conciertitos al año ya vamos bien. Porque como solo quedamos un día a la semana y nos gusta más grabar, si ya tocas tienes que ensayar mucho o tal. Bueno, la verdad es que no tanto, pero ya pierdes semanas de grabar. Y no hace mucho estuvieron en Madrid dando un concierto, ¿no? Estuvimos en, no sé si fue marzo o abril, que tuvimos la puta mala suerte de que tocamos el mismo día del Madrid-Barça a la misma hora. Vaya. Pero la lumbrera que puso el concierto, pero aún así vino gente, estuvo bien. Y volviendo a esta canción, Poesía Pélvica, hay algunas referencias a los Doors, por ejemplo, ¿no? Sí. Y bueno, se puede entender que las letras son una especie de chiste, ¿no? Sí, la canción esta es un poco de hacer, es un poco voy a jugar con el metalenguaje, de hacer broma, de hacer de que la canción hable de la propia canción. Uh-huh. Y sí, nos hacía un poco de gracia en ese momento. Vale, pues el siguiente tema está sacado de uno de sus primeros trabajos, LP Movimiento, y es Dígale al Negro que usted es mejor. ¿Cómo se les ocurrió este tema, que en algún momento de este verano, en algún evento deportivo, pudo haber venido al caso? Ya, no, fue... Pues la verdad es que ni me acuerdo cómo se ocurrió, pues como siempre, ¿no? Hizo gracia a la... bueno, sí, ahora me acuerdo. Fue por... cuando este disco fue el segundo que grabamos, que nos acabamos de quedar solos Simón, Andy y yo. Y un poco con los otros dos guitarristas que teníamos antes eran muy buenos, pero el problema era que solo les gustaba tocar pop, o con lo demás es que se les bloqueaba el disco duro. Y con este disco, que yo creo que es, bueno, a mí de los nuestros, de los que más no me gustan, sí que intentamos hacer cosas un poco distintas, aunque no tocáramos muy bien, pero pues atreverse y tal. Y también era, en aquella época nos quería, en realidad, nos en principio nos cambiamos el nombre de Rajoy Division, porque como se habían ido estos dos, fue como, nos hemos separado, pues nos cambiamos el nombre. Y nos queríamos llamar Los Aragoneses, por Luis Aragonés, que siempre hemos sido muy fans, en 2005 ya, antes de ganar la Eurocopa. Y un poco, bueno, estaba la canción Mírame a los Ojitos, que es lo que le dijo a Romario cuando entrenaba aquí al Valencia. Y no sé si la gente se acordará, y lo de Dígale al Negro que usted es mejor es lo que le dijo a José Antonio Reyes en aquel otro entrenamiento que hubo tanto revuelo. Y un poco a partir de la letra, pues, de la canción, pues sí que se nos ocurrió un poco, se me ocurrió hacer un poco la típica coña de canción un poco del franquismo, ¿no? De sí, hasta el acento parece que sí, está sacado, sí, de esa época. Es deliberado, vamos. Pues vamos a escucharla. Ahora se lleva el ser europeísta, dicen la tele, la radio y las revistas. Ahora se lleva la cultura global, credos y razas son buenos por igual. Doña Lucía, muy belbody en la disco, ante los ojos de su señor Francisco. Y digo yo que tanta constitución es baladí con las cosas del amor. Que llegan los negritos, Mengele, que vienen vacilones, Mengele, y en vez de portar dagas, traen largos espadones, Mengele. Mire cómo se arriman, de ímpetu sensual, con su lado Francisco, arriba esa moral. Prefiera el exceso al deceso en el error. Dígale al negro que usted es mejor. Saque a la bestia que duerme en su interior. Dígale al negro que usted es mejor. Llámese Enrique o Nabucodonosor. Dígale al negro que usted es mejor. Sea dos a una, Finlandia o Castellón. Dígale al negro que usted es mejor. Que llegan los negritos, Mengele, que vienen dando fuerte, Mengele, y lucen unos bifes, Mengele, tremendos de la muerte. Mengele. Ya sé que corren mucho y han inventado el blues, pero nosotros la fregona y el blues. Se abreve don Francisco por si no habla español. Dígale al negro que usted es mejor. Que su señora redescubra al león. Dígale al negro que usted es mejor. Que nadie toque lo que ha unido el señor. Dígale al negro que usted es mejor. Si no le gusta, que se vuelva a Oregón. Dígale al negro. ¡Alirón! ¡Alirón! ¡España campeón! Pues yo creo que si escuchamos esta canción y al lado nos ponen la de Será maravilloso viajar hasta Mallorca, se confunde uno cuál es la moderna y cuál es la antigua, ¿no? Sí, era por ahí, ya. Y bueno, ¿cuál dirías que va a ser el futuro de ustedes como banda en estos momentos? Pues un poco lo mismo. O sea, pues supongo que este sábado ya quedaremos, alguien traerá una canción, se grabará y en función de cuando llevemos un par o tres, diremos, mira, el disco este parece que va por ahí. No sé, sí que, bueno, como te decía antes, que queremos empezar a explotar un poco más la tecnología que tenemos a nuestro alcance, vamos, porque es que tenemos un secuenciador ahí de 200.000 pesetas y no sabes ni cómo funciona. Y entonces, pues, vendrá un poco también dado por eso. Lo que sepamos sacarle partido, lo que se nos ocurra, y el futuro, eso, el de siempre, grabar, editar y publicar en internet. A ver si al final van a acabar haciendo canciones como las de The Who, estas todas épicas, de Bob O'Reilly y estas, ¿no? No, con no los creo. Secuenciadores. No, la verdad es que con el secuenciador, yo creo que nuestro guitarrista es muy fan de los Pet Shop Boys, y está deseando que me aplique para que le haga canciones... Sí, de tecnopop con orquesta, pero bueno, no sé, ¿qué pensará que tiene eso? De huevos algo tenía de los Pet Shop Boys, ¿no? Sí, bueno, con De Huevos en realidad intentamos hacer una canción así del rollo pues de la música que se ponía en los 80 en Valencia y que sonaba en todas partes, ¿no? Música así un poco oscurilla, pero cada vez era pop, un poco Peter Murphy y sí, todas estas cosas. Uh-huh. Y mencionabas antes la facilidad que hay internet, para lo bueno y para lo malo, pero sobre todo usted les ha permitido acercarse a sus fans y tienen un perfil en Facebook bastante activo, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, es que está muy bien lo de las nuevas tecnologías. Nosotros no, sobre todo por lo de publicarlo, luego todo lo demás que hace es un poco pues para darle un poco de publicidad para que la gente, claro, no, tú no tienes... al alcance de medios de promoción convencionales. Entonces, un poco te vas apañando como puedes para que la gente que sabe que existes, pues que sepa que ha sacado un disco. Que a veces es un poco jodido, claro. Nosotros somos conscientes de que a veces a la gente la pillas a contrapié, porque es que del último disco a este han pasado ni 3 meses. Entonces, sí que está bien para eso, pues que la gente sepa lo que vas haciendo y que lo escuchen. Pues al final es lo que un poco quieres. Uh-huh. Y otro de los discos que tienen, no terminamos de nombrarlo, era el EP Que Vivan las Tetas, supongo que hace pareja con aquel que decía Culo Forever. Sí, sí, era... un díptico. Sí, es un poco un díptico, sí. Y ahí se encontraba esta canción Hey Tristes, que quizás sea, o la interpreto yo así, un himno de su filosofía vitalista, podría decirse, ¿no? Sí, es una canción un poco... Sí, es un poco de metiéndose con los grupos siniestros y tal. Bueno, o sea, no hay mucha música siniestra que nos gusta, pero un poco todas estas poses nos repatean un poco. Y en realidad, sí, la canción es, pues eso, poniendo a New Order por encima de Joy Division, que es un poco, creo que eso resume bastante nuestra filosofía de la música. Bueno. Y la música un poco es un poco de las canciones que tenemos que puede que más se parezcan a The Fall, que es uno de nuestros grupos preferidos. De hecho, nombran al líder de The Fall en la letra. Sí, sí, sí. Mira, es verdad, no me acordaba. Vale, pues ahora la comentamos. ¡Hey, transmisiones desde el agujero! Tengo un problema. ¿Qué le sucede? Me encuentro tristón. Pues sea fiel a lo que le recetaré. Cachimas, calimocho y el acereje. Hey, me encontré a Márquez Pico, no creas, me dijo. Hey, hey, hey. Hey, me explicó que no valía la pena. Da bien palabras. Hey, hey. Hey, fíjate en todos estos siniestros. ¡Hey! ¿Qué es eso que hay junto al inodoro? ¡Y justa idea! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Si te fijas es el mundo sonoro. ¡Parece mi nuestra edición de Valencia. ¡De Buena Vista! ¡Hey, hey! Esta canción se la dedico a la prensa. ¡Hey, hey, triste! ¡Hey, hey! Pues la receta que tienen ustedes contra el mal humor es el calimocho y el chorizo, ¿no? Sí. En términos generales. En términos generales, sí. ¿Para qué vamos a ponernos filosóficos? Ajá. Bueno, y explícame entonces un poquito más esa alusión al líder de The Fall, un grupo que les gusta mucho y que es un buen ejemplo de alguien que no sigue ninguna moda y que hace lo que le viene en gana. Sí, yo siempre he sido muy muy folero desde prácticamente desde la adolescencia. Luego a los demás del grupo, bueno, la verdad es que al otro que le gusta un poco es al bajista, a los demás, poco o nada. Pero sí, siempre he sido muy fan de ellos como grupo y además me gusta mucho la filosofía que tienen de sacar discos y sacar discos y sacar discos y nunca cansarse, ¿no? Que a mí es un poco lo que me gustaría que hiciéramos. A mí me gustaría que este grupo está pensado para durar siempre, vamos. O sea, que cuando tengamos 50 años, aunque sea hacer canciones sobre las notas de nuestros hijos. Pero sí, siempre hay un motivo, vamos. Y la cosa es, si Mariano Rajoy se retira mañana de la política, ¿usted qué hace? Lo hemos hablado también a veces, pero yo creo que ya cuando alguien lleva tantos años en política, la gente se acuerda. Es como si ahora hicieras un nombre, un grupo con el Hernández Mancha, que no duró nada, pero la gente un poco sí que sabe quién es. Uh-huh. O Fraga, yo qué sé. Vale. La siguiente canción es otro de esos temas que quizá no son muy característicos, pero está bastante conseguido, esta balada palomita de ojos negros, muy romántica realmente, ¿no? Sí, esa canción la trajo también nuestro guitarrista. Y sí, el que quería hacer una canción así como a los Sergio Leone, lo que pasa es que ha quedado un poco mocedades al final. Bueno, vamos a escucharla. La frontera del amor, una cantina nos unió, bebimos bourbon tú y yo, nació la chispa del dolor, tú me dijiste quédate, mi viejo gringo, ámame, no puede ser mi corazón, tengo a mi esposa en Oregón. Palomita de ojos negros, palomita de ojos negros, palomita de ojos negros, palomita de ojos negros. Mi palomita, aún guardo la cajita que tú me regalaste allá en la ermita, y llevaré tu crucifijo colgado en mi pecho, jamás te olvidaré, mi amor eterno. Estado contando, Marcelino, ese eclecticismo que ustedes muestran en la selección de canciones viene sobre todo de las distintas influencias de los miembros del grupo, ¿no? No es de su padre y de su madre, o sea, no. Sí, hay muchos grupos que le gustan al guitarrista y que a mí me dan asco y viceversa, y con el bajista igual. lo único un poco es eso, ¿no? Como somos amigos y también somos conscientes de que en ningún otro grupo nos iban a aguantar, pues es un poco matrimonio de conveniencia. Vale, pues está muy bien que hayas mencionado eso, porque la última canción que vamos a escuchar es Divorcio, otra del EP Definitivamente Miami. En fin, ¿algún pensamiento que tengas sobre esta canción y ya nos despedimos? Pues sobre esta canción nada, la verdad es que no me acuerdo ni por qué la hice, hacía bastante tiempo, nada en particular, o sea, es lo mismo que te decía de este disco, ese que iba a ser de rumbas y llevaba mucho tiempo sin grabar y yo creo que es de los mejores que tenemos, que al final quedó así bastante variado y esta canción, pues eso, es un poco el pop épico así que hacemos a veces que a nuestro bajista le mola bastante. Uh-huh. Pues nada, Marcelino Bolan, cantante de Rajoy Division, gracias por estar con nosotros y compartir tu música a través de internet. Muchas gracias a vosotros. Bueno, un abrazo, seguimos en contacto. Venga, un abrazo. Ahora que no queda nada, el calor que emanaba, cada uno de tus besos, veo llegado el momento de cantar con brío y desenvoltura a tu cruel figura. Sus intenciones, registros cabrones de verdad oscura. Vaya porte, que ademanes, lo ricos que están tus planes. Y esos ojos, como brasas, sublevaban a las masas. Éramos tan suaves que nos lo creímos hasta que caímos en aquel marasmo de sombras y espasmos, lo que no reímos. Y ahora que todo da igual y tus besos no saben a nada, te sigo queriendo igual. Tan majestuosa con tu espada, sí, tu espada. Tú corrías por los prados vigilada por tu hermano, yo seguía tu fragancia con ahínco y constancia. Búscate un curro, eso me dijiste, quiero un hijo tuyo. Del cuello no hubo otro remedio que beso me diste. Y ahora que todo da igual y solo pensamos en mi paga, te sigo queriendo igual. Hay virtudes, rascame la espalda. Y ahora que todo da igual, tengo un coche, un perro y una casa, te sigo queriendo igual. Estos grandes escuchan las campanas, que campanas.